existen la droga y los maricones. ¿Qué te parezca irritante que alguien rece en su mezquita? ¿O que le crea una virgen o al dios de las estampitas? Y hasta perder los estribos porque no amo tus colores. Si no me pongo esa ropa, si no canto esas canciones. Agua, vienen por el agua. Solo con crudo no alcanza. No van a disimular. Tengo un hijo así chiquito, él también es un rehén. Lo único que me importa es dejarle todo bien. Estamos a las 9:32 de este lunes, de este arranque de semana, y ahora estamos recibiendo en estudios a Cristina Angelov, que integra esta organización o este espacio, que partiendo también de la lucha inicial en la región de la Argentina se ha venido conformando también en nuestro país, que es Mar Libre de Petroleras. Ustedes saben, les hemos venido contando que se viene una nueva audiencia pública por este tema, que va a ser mañana 5 de agosto, y queremos un poco hacer la puesta a punto de esa convocatoria para mañana con Cristina. Gracias, Cristina, por estar con nosotros esta mañana, bienvenida. A ustedes. Es muy importante para nosotros contar con la presencia de la radio, sí, más sabiendo la historia de la militancia que hay en estos temas. Bien, bueno, nosotros hemos tratado de empezar a interiorizarnos de esta lucha a partir también de que ustedes se vienen organizando, y hay que hacer un poquito de historia, ¿no? Bueno, primero de Cristina, además de decirlo, estábamos hablando fuera del aire, que tiene estudios, para resumirlo, a nivel primero de economía, y después hiciste estudios también en calidad ambiental, me venías contando, ¿no? Pero también, como pasa con muchos, al ir conociendo la realidad y los desafíos que tenemos, van saliendo un poco de los encasillamientos de estudios para ir un poco a la... Bueno, ahora se le llama activismo o militancia por estos temas, Cristina. Sí, creemos que es salir al ruedo. Y el ruedo te va curtiendo, porque no tenemos la receta de nada hasta que estamos parados en la vida. Claro. Y la vida es muy rica. Entonces, cada hermano, compatriota o militante, que quieras, ya como quieras llamarlo, es parte de un combo que nosotros, por suerte, no sabemos demasiado. Y si tenemos la suficiente flexibilidad para admitirlo, es un rumbo muy interesante que vamos descubriendo día a día. Claro. ¿Qué es lo que aconteció con la asamblea? Pues la asamblea se gesta a partir de una impronta muy fuerte que dieron dos activistas argentinas, uh-huh, y que siguen en la asamblea. Bueno, así tengo empezó. Entendido que incluso se contactan con ustedes, participan en las reuniones semanalmente o algo así. Nosotros una vez a la semana nos autoconvocamos, uh-huh, para funcionar a través de la asamblea en WhatsApp. Claro. Y hasta desde febrero venimos con esa impronta, habiendo pasado por instancias como, por ejemplo, la primer instancia presencial fue en marzo, cuando tuvimos que abordar lo que ahora se va a dar el 5 nuevamente, o sea, mañana, sí, que fue la instancia en la que el Ministerio de Ambiente convoca a la empresa que ya está contratada, conveniada por el proceso de sísmica en nuestro mar uruguayo. Ese proceso, para que la empresa pueda operar en el mar, debe pasar por determinados requisitos, uno de los cuales es que el ministerio la convoque a hacer esta exposición pública, donde también se complementa con el público presente, pudiendo poner la impronta, porque se nos da un tiempo de 10 minutos o 3 según sí. la necesidad de quienes ponga, para interactuar y argumentar, en nuestro caso, claramente en contra de este proyecto. Bien. Entonces, la primera instancia presencial nuestra, como de vernos las caras y de empezar fuerte, fue en marzo con la primera audiencia. La primera audiencia de la empresa que se presenta para hacer el procedimiento de sísmica. Claro. Que podemos ahondar, si tú quieres, en qué es la sísmica. Sí, incluso, bueno, ustedes están, por ejemplo, que me pasaba, se están difundiendo materiales con algunos datos que nos ayudan a contextualizar esto, ¿no? Porque tienen la historia más reciente, hubo llamados anteriores, pero este proceso de ahora empezó en el 2019. Exacto. Sí, podemos decir sí. que a partir... Eso era ya, o sea, en el último año del anterior gobierno del Frente Amplio, antes de que ganara el Partido Nacional, para ubicarnos en los... Bueno, en los ahí estamos hablando de una etapa que es la etapa donde ANCAP claro. está en lo que es la ronda Uruguay Abierta 2019, donde se adjudican los bloques de explotación. Pero este proceso es un proceso de 30 años y comenzó, si lo vemos desde con más agudeza, tiempo atrás, porque el Uruguay ya fue sometido a procedimientos muy agresivos en entornos del 2009. Estamos hablando de perforaciones en el norte de nuestro país para la búsqueda de hidrocarburos. Eso, en principio, quedó pospuesto. Y nosotros, repasando ahora material que estaba en nuestro poder, sí. encontrábamos que Petrel, que fue la empresa Petrel, sí. que estaba en ese momento, y otras más, hallaron petróleo, pero consideraron que no era rentable claro. la explotación. Claro. O sea, nuestro país nos tiene durmiendo porque le conviene, le conviene seguir trabajando codo a codo con las empresas que ya firmaron los contratos de extracción petrolera a 30 años en Uruguay. Eso estás hablando de territorio, no el territorio marítimo, sino de tierra. Bueno, la especificidad exacta, nosotros no nos animamos a ponerla ahora sobre la mesa. Claro. Tendría que repasar el material que tengo. Pero sí sabemos que están firmados los contratos, incluso claro. hay distintas formas de contrato que maneja ANCAP. Claro. Y ANCAP ha dicho ante el público, o sea, ante parte de la ciudadanía, que no va a dar comienzo la gerencia de transición energética de ANCAP en marzo del 2025, asevera que no va a dar cumplimiento a ningún proyecto extractivista, nos dijeron justo la palabra extractivista, en cuanto a lo que refiere a la sísmica y demás, si no pasa por la autorización del Ministerio de Ambiente. Entonces, hace gracia que el nombre sea transición energética cuando siguen hablando de petróleo, ¿no? Bueno, en ese momento vamos a pensar de que era transición porque había un cambio de gobierno. Queremos pensar, pero no sabemos si es eso. Y bueno, eso es, entendemos que es una impronta muy importante, porque si es el Ministerio de Ambiente que va a tomar una decisión, debe tener muy claro quiénes somos, qué queremos y a dónde vamos, porque la población costera es muy amplia, tiene total conciencia de lo que es el mar, lo reverencia, lo respeta, lo atesora como parte de claro, uno mismo. Como tiene que ser. Y además, estar en la ciudad, uno va perdiendo la sensibilidad, pero las personas que están en la costa están muy claras y no van a permitir que esto se haga. Incluso, es más grave de lo que percibimos. Vamos hablar después de lo que es la sísmica en sí. ¿Por qué es más grave lo que percibimos? Nos ha tocado interactuar con gente que está en el límite departamental de Brasil y Uruguay, y Brasil ya incursionó en este tema. Entonces nos decían que precisamente cuando se estaban dando este tipo de procedimientos en las costas sur de Brasil, ellos sentían detonaciones en sus paredes. ¿Por qué? Porque la sísmica es un cañón de aire comprimido que llega a, puede llegar hasta 235 decibeles, y lo que está es inyectando bajo el mar la onda, porque es tipo una ecografía agresiva, claro, que están testeando las napas del suelo marino. Entonces, ya aconteció que nosotros tuvimos este mismo experimento inconsulto en cuanto a la ciudadanía refiere en el 2017, que lo hace la empresa Tulob. Entonces, vuelvo a repetir, nos tienen dormiditos. Claro. Y este tipo de audiencias, nosotros escarbando pudimos llegar, porque el ministerio debe ponerlo bien, hacer una convocatoria clara a la ciudadanía. Nosotros tuvimos que escarbar para encontrar esto. Y ahora estamos en la última empresa que se ha postulado, porque ya lo hicieron tres más seguro. Sí. Y ahora va a ser la audiencia del 5, son dos empresas juntas. Me perdí, no sé qué estaba diciendo. Sí, pero estabas hablando de algún antecedente ya de 2017. Ahí está, sí. De la empresa Tulob, que ya hizo la exploración sísmica frente... En ese año lo hizo. En el 2017. Entonces nosotros ya sabemos que se han dado los pasos. Claro. ¿Qué pasó? No sabemos. Y ahora, después se ha seguido investigando a nivel de que, por ejemplo, en el 2021 tuvimos a la National Geographic con el aporte de un buque de la Armada Nacional haciendo la exploración frente a Punta del Este con este tipo de procedimientos. Claro. Entonces, no se dan a conocer, pero el movimiento... Todo está bajo estos secretos de contratos que se maneja el Estado. Nosotros todavía la parte jurídica no empezamos a transitarla, pero obviamente es lo que viene. Claro. Porque sí, sabemos que se nos ha pasado por arriba por las instancias en especial vividas en el norte de nuestro país. Y es muy delicado porque el extractivismo insume mucha energía, y hablamos de extractivismo en lo que es tierra, porque ahí estamos hablando cómo se tergiversa lo que sería se nos creó la imagen, que por suerte se creó, porque ahora es lo que misma es como la sardina que deja la llave afuera y, bueno, no sé bien el dicho, tú lo puedes redondear. Sí, sí. A lo que vamos es que nuestro país firmó, se autodenomina Uruguay Natural. Sí. Bien, entonces, si somos Uruguay Natural, si firmamos los acuerdos de París, del 2019, bueno, los tengo que buscar, bueno. Sí. Que apuntan a la descarbonización y la neutralidad hacia el 2050, en lo que refiere a descarbonización del ambiente, nos estamos haciendo una trampa muy grande, porque por un lado aseveramos que somos país natural, que estamos de acuerdo con la descarbonización. Nuestro presidente nos viene a dar su discurso inaugural en un coche eléctrico. Cierto. Entonces, nos muestran que sí, que estamos apuntando ahí. Entonces, ¿vamos por ahí o por las dudas nos guardamos la llave del tema del petróleo y de la extracción petrolera. Claro. Entonces, son, creo que no podemos trampearnos, tenemos como país virtudes muy, muy especiales de las que no somos conscientes, y la coyuntura hace que nuestros dos hermanos vecinos estén totalmente, se han abocado al tema de la explotación de hidrocarburos. Y Uruguay, por suerte, la vida ha hecho que no hayan encontrado, claro, o que no les haya sido rentable, o en fin. Entonces, es una prerrogativa que tiene Uruguay de poder respetarse a sí mismo y ocupar su rol de país Uruguay natural. Uh-huh. Entonces, hay un refrán que dice: no hay mal que por bien no venga. Sí. Creo que estamos en esa opción, si sabemos aprovechar la coyuntura. Claro. Además, entendemos que no es copiar lo que un vecino haga, es tener la creatividad de poder rehacernos y reinventarnos. Uh-huh. Cristina, déjanos hacer una pequeña pausa que corresponde a esta hora. Estamos a las 10 menos cuarto y ya venimos con otro bloque para redondear estos elementos rumbo a esa audiencia pública que va a tener lugar en Maldonado y que tenemos entendido. Hay posibilidades, hay transporte que se está ofreciendo para participar. Les contamos a la vuelta. Les recordamos el número para mensajes de ustedes: 099-326-381. Estamos a casi 10 minutos de las 10 de la mañana con Cristina Angelov de la Asamblea Mar Libre de Petroleras. Bueno, estamos resumiendo, como pasa muchas veces en los tiempos de entrevistas de la radio, todo este proceso. Recordemos, hubo una primera, decías, audiencia en marzo de este año, ¿fue, Cristina? ¿Esa de dónde fue? ¿Fue en Rocha? En Montevideo, en la Cámara Comercial. Ahí va. Que ahí fue que hubo una primera etapa de exposición de cuánto se, no fue mucho lo que se avanzó en cuanto a información, digamos. No, es bueno, en parte sí, pero a lo que apuntamos es que ahí se hace este mismo procedimiento que ahora se va a hacer para otra empresa. Claro. O sea, hay varias empresas que están gestionando el mismo procedimiento en el mar territorial uruguayo, que están han pasado por este mismo procedimiento. O sea que la audiencia fue en marzo. Hay que hacerla por cada empresa. Cada empresa. Ahora, en esta última audiencia, que es la última a la que se convoca, es atípica porque son dos empresas que hacen la sísmica en la misma audiencia pública, que es en Maldonado, mañana. Y aprovechamos para explicar que la Asamblea pone a disposición un buque que sale a las 15. Un buque es un hombre, obviamente. Y la idea es irnos agrupando, sale de tres cruces, pasa por Portones, por Jean, por Lagomar, Pinar, Peaje, Atlántida, Parque del Plata, Floresta, San Luis, Jaureli, Berri, Arrayanes, y termina en... ¿En dónde? En donde se va a hacer la audiencia pública, sí, que es en la Intendencia de Maldonado a las 17 horas. En la capital mismo, en la capital, Fernandina, entonces. Exacto. El ómnibus sale a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Mm. Y tenemos otro viaje que es con la misma impronta, pero está llegando desde Rocha. Entonces vamos a poner, si tú nos permites, los teléfonos a disposición para quien sienta sumarse. Obviamente hay que cubrir los gastos del ómnibus, pero no, que no sea determinante para no viajar, para participar. Bien. Entonces, hablando de Montevideo, el número de referencia es 091-43-6634. Repetimos, 091-43-6634. Y referido a Rocha, es el número de referencia es 092-805-265. Repetimos, 092-805-265. Muy bien. Cualquier cosa, nos quedamos con estos teléfonos nosotros acá en la radio, por si alguien quiere hacer alguna consulta o llamarnos para preguntarles. Esto es con la idea de participar y la asamblea tiene previsto intervenir en la audiencia. Exactamente. Mm. Como se nos dan espacios de 10 minutos o 3 según nos tenemos que inscribir antes de la asamblea, y se nos permite exponer cada uno. No tenemos por qué tener argumentos técnicos o lo que mejor si los tenemos, claro, ¿verdad? Claro. Pero solamente con decir no quiero, no permito, esto no es vida, no sé, la expresión que cada uno sienta, eso ya suma a la asamblea. Nosotros éramos aproximadamente 1,000 personas y en unas semanas, debido a este tipo de cosas, y nos movimos, pasamos a 9,000. O sea, hay una adhesión muy importante y hay antecedentes de de países como Australia que han podido revertir este tipo de cosas. Uh-huh. Estamos hablando de prospección petrolera en mar, y la sísmica es, bueno, ya lo explicamos lo que es. Así como Australia lo logró, hay referente a lo que es extractivismo también, pero no tengo el dato exacto si estoy hablando de petróleo. Uh-huh. En cuanto a Rumania se fue al CIADI uh-huh. por un tema también de extractivismo, y el gobierno se alió con el pueblo, mira, que es la posibilidad que el Ministerio de Ambiente hoy tiene, uh-huh. Se alió con el pueblo y lograron dar vuelta a las instancias que ya tenían firmadas con empresas extractivistas. Entonces, querer es poder, dice el refrán. O sea, si nos empoderamos de la causa, podemos mucho. Claro. Hay una cosa que mencionábamos también dentro de resumiendo del por qué oponerse, Cristina, que ya cosas vos mencionaste, que además de este tema del sonido, ¿no?, de toda ese camino para la exploración sísmica mediante estruendos, e incluso en la perforación en sí se utilizan sustancias químicas que contaminan el mar, nada más y nada menos. Obviamente. Es contaminante por donde lo mires. Claro. Además, las empresas, no es solo el barco que está intermitentemente durante 1,000 días, noche y día, exponiendo a la fauna marina y a todo lo que es vegetal también. Sí. Y a la fauna y flora, podríamos decir. Eso quise decir. Sí. Y a las napas geológicas de nuestro suelo. Lo hacen intermitentemente durante 1,000 días, y eso... obviamente es un atentado, y tenemos que tener claro que sí lo tenemos. Lo tenemos vamos a terminar la idea. Los cetáceos son sumamente delicados y se conectan en miles de kilómetros a través de ondas de sonido que nosotros ni percibimos ni nos damos cuenta, para alimentarse, para encontrar su consorte, su lugar de sobe. Entonces, es muy sensible el ecosistema, y nosotros no podemos tener la arrogancia de vernos los dueños de la verdad. Claro. Si solo observamos nuestro perro, nos damos cuenta que él para las orejas pila de tiempo antes que lleguemos a nuestra casa. O que alguien venga a golpear a nuestra puerta. Sí. O sea, hay una sensibilidad auditiva y de otros niveles que desconocemos, muy profunda en los seres de la naturaleza que tenemos al lado. Entonces, incluso el silencio es cura. Debemos acordarnos, cuando éramos niños, en los sanatorios estaba la foto de la enfermera pidiendo silencio. Entonces, respetémonos y seamos conscientes de que lo que no queremos, y defendámoslo, porque en este momento los gobiernos están en un proceso de, diría, están desdibujándose. Están buscando aceptar los compromisos internacionales que los quieren cumplir a rajatabla y no tienen cantidad de personas, de ciudadanos que puedan defender todos los frentes, ni tener la información suficiente que los nutra para poder decir no. Uh-huh. Entonces es bien importante poder estar en la asamblea y bien importante dejar claro qué es lo que no queremos. Bien. Están en la asamblea, lo que vos mencionabas, están en las redes también, ¿no? Tienen exacto. Facebook, Instagram. Exacto. Es arroba en Instagram, sí. Arroba Mar Libre de Petroleras Uruguay. Correcto. Ahí hay subido muchísimo material. Uh-huh. Arroba Mar Libre de Petroleras Uruguay. Bueno, repetimos rápidamente, mañana entonces a las 3 de la tarde desde Tres Cruces sale este ómnibus para participar en la audiencia pública en Maldonado, desde acá, desde Montevideo, y desde Rocha, como vos mencionabas, también tienen la posibilidad de ir, dos teléfonos de Rocha, 092-805-265 o 092-295-780 y desde Montevideo 091-436-634. Nosotros te agradecemos, Cristina, que hayas venido esta mañana y quedamos atentos a lo que pase. Incluso ojalá esto se pueda ver públicamente, creo que se transmite sí, por YouTube. Incluso también van a haber radios que estén, radios de YouTube que van a estar filmando. Claro. Un pequeño, sí. Una pequeña cosa importante. Ahora estamos en la moda del greenwash. Uh-huh. Y viene un barco, un L200, que nuestros investigadores se matan por querer estar en ese barco. Es el que estuvo en Argentina. Es el que estuvo en Argentina. Uh-huh. Ese barco está financiado por una fundación de un matrimonio que estuvo vinculado a la empresa Google. Uh-huh. Y entendemos que nuestra facultad, nuestra vieja y querida facultad, tiene ya desde hace tiempo técnicos en lo que es referente al impacto auditivo de cetáceos. Uh-huh. Y eso, hay un área en la Facultad de Ciencias que la lleva a cabo Javier Telechea, uh-huh, que es perfil bajo. Ahora nuestro gobierno fue a Francia y muy amorosamente viene con una carpeta de incentivos, entre comillas, uh-huh, como nuevas carreras para formar técnicos en esto. Uh-huh. Esas carreras están apadrinadas por intereses extrafrontera. Bueno, gracias. Habrá que averiguar, tener más datos. Hay mucho para hacer y todos somos útiles, no importa que tengas título o que no lo tengas. Muy bien. Agradecemos a la radio en especial, a ustedes. Gracias, Cristina, por haber venido y bueno, tenemos el compromiso de seguir informando sobre esto. Gracias por hoy. A ustedes.